causa del engaño en Vale. Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión. Vamos, vamos, vamos, tu tornado. Sí, sí, sí, sí, sí.

código de corazón. Sí, venimos de todo corazón a bailarte de primero y a traerte esta canción. Sí, venimos de todo corazón a bailarte de primero y a traerte esta canción. Venimos de todo corazón a bailarte de primero y a traerte esta canción. No, no, no, van a poder parar, no, no, pues vamos a empezar. Con fuerza, sí, con fuerza, ¡boom! Vamos a bailar. Brinca por el lado, mueve tu cuerpo, esto es así. Si acaso no te acerca, no te vas a divertir. Este contacto ya llegó, las paredes derrumbó. Y a todos los criticones con su ritmo se acabó. Esta vez es un reggae que te hará mover los pies. Para adentro, para afuera y al derecho y al revés. Dale pa' dentro y mueve tu cuerpo. Con el maestro te la vas a disfrutar. Dale pa' dentro y mueve tu cuerpo. Con el maestro te la vas a disfrutar. Te digo que llegué y mi reggae te va a gustar. Te digo que llegué y mi reggae te va a gustar. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Mira cómo andan ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira cómo andan ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira cómo andan ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira cómo andan ya. Ya a todas las chicas se les gusta este ritmo. Que se paren y que griten ahora mismo. Ya llegó. Contacto es el grupo. Ya llegó. Contacto es el grupo. Contacto es el grupo que a ti te impresiona. Tú bailas mi reggae y tu organismo evoluciona. Contacto es el grupo que a ti te impresiona. Tú bailas mi reggae y tu organismo evoluciona. Dale, dale, dale, sí, no te detengas. Dale, dale, dale, sí, no te detengas. Dale, dale, dale, sí, no te detengas. Dale, dale, dale, sí, no te detengas. Everybody, I digo yo. Jump up and down, te digo yo. The funky booty's coming up, te digo yo. Do you understand? Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Mira cómo andan ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira cómo andan ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira cómo andan ya. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira cómo andan ya. Dime desde acá si mi ritmo se siente. Dime desde acá si mi gente está caliente. Dime desde acá si mi ritmo se siente. Dime desde acá si mi gente está caliente. Vengo yo con furia a la pared de derrumbarse. Vengo yo con furia a la pared de derrumbar. Hazte para un lado que te voy a botar. Hazte para un lado que te voy a noquear. Yo quiero que bailen, canten, brinquen, salten. Y que su movimiento demuestre que tienen arte. Yo quiero que bailen, canten, brinquen, salten. Y que su movimiento demuestre que tienen arte. Traten de pararnos, de detenernos. Traten de pararnos, de detenernos. Traten de pararnos, de detenernos. Traten de pararnos, de detenernos. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Nadie nos detiene, que nos traten de parar. Nadie nos detiene, que nos traten de... Yo solo quiero

Yo, cucu, mover. Viendo lindas chicas que lo mueven también. Qué bien se siente, pruébalo tú. Bailando yo me quedaré hasta que lo quieras tú. Este ritmo, siéntelo un poco. Te tomo entre mis brazos y tú dices Jambo. Puedes pensar que estoy un poco loco. Ahora digo yo, es Coco. Ponte aquí, ponte allá. Me gustan a mí, que lo sigan bailando, que lo sigan gozando. Con este coco loco, pum, que está sonando. ¿Dónde están las nenas que les gusta moverlo? Bailando yo me quedo para seguir gozando. Te tomo entre mis brazos y tú dices Jambo. Ahora digo yo, es Coco. Ponte aquí, ponte allá. Seguirás jugando con el amor. Ya no puedo más.

eres mi sol y en la brisa suave siento tu calor. Eres el latido que nunca se va, mi amor es tan con carnaval. Dame tu mano, dejemos huella. Contigo ya no, ya la eres tú, que es que genio de querer. Por Adón, somos tus amas, yo eres toda canción. Thank you.